placer, una temporada más, cuantísimas allá con José Manuel Escribano hablando de cine. Buen verano de cine. Os deseaba y os deseaba a todos. Quedaos con una de las recomendaciones que nos hacía ayer esa estupenda crítica que José Manuel reservó para la última crítica de esta temporada, la película de Koreeda, el director japonés que asombró al mundo el año pasado con Steel Ball King y que este año lo está haciendo también con una película difícil de ver, de encontrar en las salas, porque es el cine de autor puro y duro, pero es poesía extraordinaria. Air Doll, la película que os recomendamos a todos y que nadie se va a arrepentir de ver porque es fantástica. Vamos con los correos electrónicos y también con el resultado del sorteo de esta noche. Ya sabéis, muchos habéis participado en la tertulia, muchos habéis enviado vuestros correos, vuestros comentarios durante la duración del programa, durante la duración de la Zona Cero. Dos libros que eran Los Expedientes Secretos de Manuel Carballal y La tumba del último druida de Miguel Petrero. ¿Los ganadores son? Pues el ganador en este caso, Alejandro Sacristán, del libro de Manuel Carballal, Los expedientes secretos. Así que enhorabuena, Alejandro Sacristán. Y también le damos la enhorabuena a María Josefa, que ha sido la ganadora del libro de Miguel Petrero, La tumba del último druida. Esos son los dos ganadores de esta noche, una noche en la que hemos recibido muchos correos. Hemos empezado con el fútbol, después de nuestros compañeros de deportes, con José Luis al frente, bueno, esa emoción que nos han trasladado, y entre las muchas reflexiones que hemos hecho, evidentemente, en esta noche de celebración en todos los rincones del país, noche de celebración que sigue en muchísimos lugares, en muchísimos sitios, nos lo seguirán contando a partir de las 4 nuestros compañeros de los servicios informativos. Una de las cosas que decíamos, de las cosas bonitas que se han podido vivir a lo largo de este mes y especialmente esta noche, como muchísimos inmigrantes que han venido en los últimos años a nuestro país han sentido los colores de España y se han puesto de nuestro lado como si fuera su auténtica selección la que estuviera jugando, y que esa sintonía, esa unión que ha habido y esa forma de celebrarlo nosotros con ellos, ellos con nosotros, ha sido una de las cosas más bonitas que se ha vivido en este mundial en la calle. Y entre todos los correos que hemos recibido de personas que han venido a acompañarnos y a ayudar a nuestro país a seguir creciendo en los últimos años, bueno, pues hemos recibido un correo electrónico, Silvia, que a mí me ha parecido que resume perfectamente lo que estamos diciendo y lo que hemos venido diciendo esta noche, y que es precioso lo que nos comenta y el mensaje que transmite. Pues Paola dice que está especialmente emocionada por el triunfo de España en el Mundial de Sudáfrica. Es uruguaya, descendiente de españoles, dice, de Ferrol, del norte de Galicia. Y hoy nuestra madre patria ha ganado el campeonato, fruto de un trabajo y esfuerzo muy grande. Y nos quiere comentar que precisamente su familia, que es numerosa, ya que tiene 3 hijos, además, pues en edades estupendas, dice pues que tienen en el balcón las 2 banderas, la española y la uruguaya. Y han seguido y han festejado cada partido del campeonato de España como si fuera de su propio país. Dice, España nos ha acogido como Uruguay acogió en su momento a nuestros antepasados. Y hoy nos sentimos orgullosos de encontrarnos en Orihuela, Alicante, una zona estupenda, y poder festejar este triunfo. Y para concluir, dice que desea que esta unión tan grande que vive España hoy por el triunfo del fútbol se refleje también en el ámbito político y económico, y que este querido país salga adelante y sea el país tan próspero que vimos al llegar en el año 2002. Paola Ricaldoni de Sapelli nos ha escrito ese correo electrónico. Creo que resume perfectamente lo que hemos venido diciendo, perfectamente ese mensaje. Y es uruguaya. Uruguay ha sido el país que se ha clasificado en cuarta posición en este mundial. El primero de los países en clasificación. No ha sido un mundial muy bueno para los países sudamericanos. La verdad, ha sido complicado, pese a que Brasil, al equipo contra el que ha jugado hoy España, Holanda, le dio una lección de fútbol Brasil a Holanda, y sin embargo ganó Holanda en aquel partido, ¿no?, donde tuvieron mucha suerte los holandeses, y el estado psicológico de los brasileños después de un error de garrafal, bueno, pues fue decisivo. Y Uruguay ha sido el primer país de Sudamérica, así que un mundial en donde ha habido poca presencia del fútbol latinoamericano, yo creo que es bonito que el sur de Europa, que es lo más cerca de América que hay, y hay una vinculación mucho más allá de lo geográfica, sobre todo emocional y sentimental, bueno, pues un poco este triunfo, esta primera posición, este mundial de España. España es un poquito también gracias a ellos, porque el fútbol español se ha nutrido muchísimo y ha aprendido muchísimo de ese fútbol alegre, extraordinario, divertido y bonito que han hecho los sudamericanos de toda la vida, ¿no? Y tenemos a Forlán en el Atlético, claro. Y que casi estuvo a punto en el último momento de empatar, o sea, sí, que sí, sí. Hasta la cosa siempre pues muy muy competitiva. Más correos. Cambiamos de tema, nos vamos con Germán desde Madrid, que nos dice que no puede decir con mucho orgullo que el señor Boris Christoph, compatriota suyo, por cierto, como uruguayo, en 1998 decidió lanzarse a la aventura de predecir el futuro próximo del país. Predijo que desde 1998 al 2004 habría una época de bonanza nunca vista en Uruguay y que habrían inversiones inmensas que ayudarían al desarrollo del país. Acaba este email diciendo que nos recuerda que de 1998 a 2004, Uruguay y en definitiva todo Sudamérica vivió la peor crisis económica de la historia. Así es. Y yo estoy muy contenta con Pachi, porque me ha contestado una pregunta que formulábamos ayer sobre el tema de Ringo Starr. Dice, de forma unánime, dice que Richard Starkey, de niño y adolescente, por lo visto, dice, era un forofo de las películas de vaqueros y siempre estaba hablando de ellas. Y le gustaba especialmente el personaje de Ringo en el duelo en OK Corral. Dice, de ahí el apodo que le pusieron sus colegas en Liverpool. Dice, y a partir de ahí, según se fue haciendo popular, pues siempre procuró llevar en público anillos en sus dedos. Dice, ya sabéis, ring en inglés significa anillos. Así que, pues bueno, pues muchísimas gracias a Pachi. Desde luego, cada vez que formulamos una pregunta y manifestamos una duda respecto a un asunto, nuestros oyentes están siempre atentos y nos ayuda muchísimo a completar la información. Hay una enorme relación, un enorme vínculo entre nosotros y los oyentes, y ese es el objetivo, ayudarnos mutuamente, ¿no? Nos vamos con Paco también, que bueno, que nos habla sobre un tema de la semana pasada y que nos dice, está alucinando con el tema de los niños romanos y le parece demasiada casualidad lo de las 40 semanas y apunta a que, en su opinión, se parece más a un ritual. La teoría de los burdeles le recuerda los casos de restos de bebés encontrados en monasterios, restos de abortos de las novicias que se trataban de ocultar, pero el caso romano con esa exactitud parece apuntar a otro tipo de situación. Era una de las noticias que comentábamos en la tertulia de la pasada semana, nos la traía Jesús Callejo, ese hallazgo en esas ruinas romanas de restos de muchísimos niños de 40 semanas de gestación, de fetos de 40 semanas de gestación, bueno, y eso respondía a algún tipo de razón y se estaba intentando buscar la explicación a propósito de esa noticia, la reflexión de nuestro oyente. Y luego tenemos, por ejemplo, a otra persona que nos sigue y, bueno, hace un poco un balance de diferentes temas. Nos sugiere para monográficos que hablemos sobre vampirismo, para Ignacio Monzón, indumentaria de gladiadores, que le comente alguna cosa. Te felicita a ti, Bruno, por las carabés. Dice que semana a semana se sorprende con las cosas que jamás habríamos imaginado y que nos hacen ver el mundo de diferente manera. Y, bueno, pues por mi parte, pues también me felicita por la sección de Mujeres en la Historia. Dice que le gusta mucho, al igual que le gustan los versos y los pasajes de Juan Antonio. Y sí, Martín, Raúl, José Manuel, que sigamos, que le ha gustado la temporada mucho. Pues nos alegramos muchísimo de que haya disfrutado de esta temporada 2009-2010, que ya está casi llegando al final. Transitaremos ese puente entre una y otra durante el mes de agosto. Nos ayudará a hacerlo y os ayudará a todos Martín Espósito. Y después la siguiente temporada con muchísimas cosas nuevas, con muchísimas cosas más. De momento finalizamos aquí el programa de esta noche, de esta madrugada. Empezamos tarde porque estábamos celebrando la victoria de España en el Mundial. La tertulia se nos ha ido más allá de las 3 de la madrugada. Ha sido un día especial, un día bonito, una noche larga. Siguen las celebraciones en muchos lugares de la península, las celebraciones a consecuencia de la victoria de España en el Mundial. Ese gol de Iniesta, que ha sido decisivo, va a ser 1-0. Francisco Guzmán, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Silvia Casasola. La semana que viene más. Y ya veremos si empezamos antes. Os dejamos en la compañía de Onda Cero. Llegan las noticias y después no son horas. Desde Marbella con José Luis Amas.